lección 8 para el 22 de mayo del 2021. La ley del pacto. Sábado 15 de mayo. Para el estudio de esta semana vamos a leer Éxodo 19:6, Isaías 56:7, Hebreos 2:9, Deuteronomios capítulo 4 versículo 13, Deuteronomios capítulo 10 versículo 13, Amós 3:3 y Génesis 18:19. Para memorizar. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Una de las frases importantes del Salmo 23 indica hacia dónde desea llevarnos Dios. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, declara David en el versículo 3. Debido a su integridad moral, Dios nunca nos llevará por mal camino. Él nos ofrecerá caminos seguros para nuestra experiencia espiritual en la vida. ¿Cuáles son las sendas de justicia seguras? El autor de otro salmo responde a esta pregunta mediante un pedido de oración. Llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Salmos capítulo 119:35, Dios habla hoy. Todos tus mandamientos son justicia. Salmos 119:172. La ley de Dios es un camino seguro y firme a través del traicionero pantano de la existencia humana. Nuestra lección de esta semana se centra en la ley de Dios y su lugar en el pacto del Sinaí. Reseña de la semana. ¿Qué significó la elección de Israel? ¿Qué paralelismo hay entre la elección de Israel y la nuestra? ¿Qué importancia tenía la ley en el pacto? ¿El pacto nos llega en forma incondicional? ¿Por qué la obediencia es una parte tan esencial en la relación del pacto? Visítenos en www.escuelasabatica.es. Domingo 16 de mayo. La elección de Israel. Deuteronomio 7:7. La tradición judía enseñaba que Dios hizo el pacto con Israel solo porque otras naciones lo rechazaron primero. Aunque no hay evidencias bíblicas para esa postura, sí ayuda a entender que el Señor eligió a la nación hebrea por alguna otra razón, pero no porque mereciera el gran honor y privilegio que el Señor le otorgó. No tenían ningún mérito propio que los hiciera dignos del amor de Dios, ni de que los eligiera como pueblo suyo. Eran un grupo poco numeroso de tribus esclavizadas y débiles, política y militarmente hablando. Además, en términos de cultura y religión, eran mixtos, insignificantes y sin mucha influencia. Por ende, la causa básica de la elección de Israel radica en el misterio del amor y la gracia de Dios. No obstante, al mismo tiempo debemos tener cuidado al considerar esta idea de la elección, porque está plagada de posibles malentendidos teológicos. ¿Para qué eligió Dios a Israel? ¿Para redimirlo mientras que todos los demás fueron elegidos para el rechazo y la perdición? ¿O fueron elegidos para ser vehículos que ofreciera al mundo lo que se le había ofrecido a ellos? ¿Cómo nos ayudan los siguientes versículos a entender las respuestas a estas preguntas? Primero leamos Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración.

para estudiar y meditar. Vamos a leer en El deseado de todas las gentes, un libro de Elena de Huay, en el capítulo titulado Controversias, las páginas 553 a la 561, también en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo La Ley y los Dos Pactos, páginas 378 a la 390. ¿Cómo nos ayuda Mateo 22, 34 al 40 a entender mejor, primero, el lugar y el significado de la ley de Dios dentro de su pacto? Y segundo, el concepto de que el pacto es sinónimo de relación. Antes de que, mediante el poder y la gracia de Cristo, una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en el corazón. Romanos 8, 3 y 4. La obediencia a Dios, que no nace del amor, es tan imposible como inútil. Donde existe el amor a Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina, como está expresada en sus mandamientos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 472. En los preceptos de su santa ley, Dios ha dado una perfecta norma de vida y ha declarado que hasta el fin del tiempo esa ley, que no ha cambiado ni en una sola jota ni un tilde, sostendrá su vigencia ante los seres humanos. Cristo vino para magnificar la ley y engrandecerla. Mostró que se funda en el amplio conocimiento del amor a Dios y al hombre, y que la obediencia a sus preceptos abarca todos los deberes de éste. Su propia vida es un ejemplo de obediencia a la ley de Dios. En el Sermón del Monte demostró que sus requerimientos se refieren no sólo a las acciones externas, sino también abarcan los pensamientos y las intenciones del corazón. Hecho de los Apóstoles, páginas 416 y 417. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué el hilo del amor ejerce una influencia más fuerte que la cuerda del miedo para atraer a los seres humanos hacia Dios? 2. ¿El mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Mateo 22, 37. ¿Por qué es el primero y el más importante de los mandamientos? Mateo 22, 38. 3. Simone Weil escribió una vez que el orden es la primera necesidad de todas. Esto está citado por R. Kirk en Las raíces del pedido americano, página 3. ¿Cómo entiendes estas palabras en el contexto de la lección de esta semana, especialmente en relación con la idea de la ley? Resumen. La ley de Dios constituía una parte fundamental del pacto, aunque era un auténtico pacto de gracia. No obstante, la gracia nunca anula la necesidad de la ley. Al contrario, la ley es un medio por el cual la gracia se manifiesta y se expresa en la vida de quienes la reciben.